Mi vida es mi corazón. Mi vida es mi corazón. Mi corazón es la rumba. La rumba, la rumba. Los fines de semana. Los fines de semana. Un traguito pa' gozar. Un traguito pa' gozar. We going to the nightclub. We going to the nightclub. We gonna get our drink on. We gonna get drunk. We dress jiggy wiggy down. We dress jiggy down. So let's get our pimp on. So let's get it on. Entonces, ¿con quién tú andabas esta noche?